Mientras tú me hablabas y yo te miraba, se detuvo el tiempo, se frizó el momento, se ligan tus ojos con mis sentimientos. Parecía un sueño estando despiertos. Yo le pregunté a Dios por ti y él te comenzó a describir, comparando el universo con tus ojos bellos. Cuando te veo no quiero despertar, eres mi sueño hecho realidad. No quiero esperar, me quiero casar contigo. Casarme quiero contigo. Envejecer juntito. Te amo de verdad y hasta el final quiero estar contigo. Y amarnos para siempre. Soñarte es mi deleite. Te amo de verdad y hasta el altar quiero ir contigo. Mientras tú me hablas.